Hola Pablo, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, muy bien, gracias. Bueno, Carlos, esta semana FEPANCO hizo una asamblea. A ver, contanos qué temas se trataron y qué resolvieron. Sí, la verdad que estamos, las cooperativas en general, ¿no es cierto?, empezando a regularizar la situación que no nos permitió la pandemia, realizar las asambleas con los temas normales que tratamos en las asambleas ordinarias anuales, en la documentación correspondiente a cada uno de los ejercicios, y eso lo que hicimos desde la federación. Hicimos la asamblea donde tratamos los dos ejercicios, el ejercicio 19-20 que nos había quedado atrasado y el que terminamos ahora en marzo del 21, con la memoria, el balance, los estados de resultados, informes de sindicatura y también con la renovación de autoridades que fueron venciendo sus mandatos en estos dos periodos. Con la particularidad que nosotros cuando habíamos asumido en el 2018 habíamos hecho una reforma de estatuto en la federación donde propiciábamos y donde lo hicimos es la ampliación del Consejo de Administración, que en vez de 5 titulares y 2 suplentes pasaran a ser 7 titulares y 3 suplentes, porque estamos totalmente convencidos que las discusiones democráticas del cooperativismo, cuanto a más cooperativas asociadas opinan y participan, siempre van a ser los resultados mejores. Por lo tanto, esa reforma de estatuto, después INAES tardó como un año en aprobarla y por lo tanto no la habíamos podido poner hasta este momento en práctica. Por lo tanto, estamos realmente muy contentos, primero por la participación de las cooperativas. Participaron 27 cooperativas de las 32 asociadas. O sea que, sin ninguna duda, es un muy buen acompañamiento de las cooperativas. Y a su vez, te vuelvo a repetir, por haber podido incorporar nuevas cooperativas que querían sumarse a la conducción y a la participación activa. Así que, y todas las determinaciones, digamos, de todos los temas que se trataron en la asamblea, fueron aprobados por unanimidad de los 27 participantes. Bien. Carlos, ¿se incorporó alguna cooperativa a la federación? La federación no. Cuando uno habla de asociado de la federación, están asociadas absolutamente todas las cooperativas de servicio público de La Pampa. Sí. Cuando hablo de las cooperativas de servicio público de La Pampa, hablo de las 29 que tienen electricidad, y hay 3 que no tienen electricidad, pero son de servicios públicos también, como es la cooperativa de agua potable de Realicó. En Realicó hay 2 cooperativas. El agua la tiene una y otra tiene la electricidad. La cooperativa de Altitalia, que es de agua potable solamente también, porque Altitalia la electricidad se la provee la cooperativa de Ingeniero Luigi. Y la cooperativa de Ataliba Roca, que tampoco tiene electricidad. O sea que hay 29 que son eléctricas y de otros servicios, y hay 3 que no tienen la electricidad. Esas son todas las cooperativas de la provincia que están nucleadas en FEPANCO. Luego, al Consejo, sí, se incorporaron la cooperativa de Doblas, la cooperativa de Winifreda, la cooperativa de Caleufú y la cooperativa de Quemú, que en la actualidad no formaban parte del Consejo de Administración. Claro, cuando hablas de incorporar es al Consejo de Administración. Exactamente, claro. Sí, exactamente. Sí, porque el resto están todas incorporadas. La cooperativa de la provincia de La Pampa están todas absolutamente asociadas a la federación. Bien, bien. ¿Hubo renovación de autoridades? No, es incorporar nada más. Como toda asamblea y renovación, en este caso después de la asamblea, en la primera reunión que se va a hacer, que la tenemos convocada para la semana que viene, de consejo, y ahí sí, luego la asamblea determina quiénes van a integrar los órganos, en este caso el Consejo de Administración. Luego, en la primera reunión de Consejo, se resuelve la distribución de cargos. Así que nosotros los cargos los vamos a distribuir en la próxima reunión, que va a ser a principio de la semana que viene. Bien. Así que esa es la dinámica normal, ¿no es cierto? Claro. Así que lo que sí había era que en esta asamblea había 2 cooperativas de las 5 titulares, de las 5 titulares que eran, en este caso quien habla, Arata, General Pico, que era la Secretaría, hasta ahí, Guatraché, la Tesorería, después las 2 vocalías que era Ingeniero Luigi y Intendente Alvear, Esas cinco eran las titulares. De esas cinco, dos no renovábamos porque teníamos mandato hasta el 2021, hasta el año que viene, que era la cooperativa de Alvear y la cooperativa de Arata. Sí renovaban las otras tres, Luigi, Pico y Guatraché, que fueron reelectas, y a su vez se sumaron a los titulares Hacha y Doblas. Y luego, como te dije, la cooperativa ingresaron la cooperativa de Caleufú, la cooperativa de Winifred y la cooperativa de Quemú como suplentes, como consejeros suplentes. Claro. Carlos, decís que la semana que viene se van a renovar autoridades. Sí, sí. ¿La intención tuya es continuar como presidente? La intención mía es siempre participar de la forma que lo acordemos en conjunto y democráticamente, como hemos venido haciendo absolutamente todo desde que asumimos. Nosotros en la Federación nunca se hizo nada que no sea tratado en el Consejo de Administración y en los casos que era necesario, porque así lo establece a veces el estatuto o las determinaciones importantes, fueron tomados en plenario de cooperativas, todas. Como ha sido la asociación Empatel, como ha sido la asociación Apampetrón, toda ha sido por, primero, pasa por el órgano de conducción, que es el Consejo de Administración, es el primero que termina, y luego pasa por un plenario de cooperativas. O sea que nosotros siempre hemos hecho, dado los pasos de la Federación en forma democrática, y por la mayoría, como corresponde en cualquier democracia. Por lo tanto, yo, si las cooperativas del Consejo de Administración creen que está bueno la participación y seguir, lo voy a hacer, y si no, me voy a sumar como en mis 31 años de cooperativismo que tengo, he participado 25 o más, siendo suplente, y no siendo toda la vida. O sea, creo que lo que lo hace fuerte al cooperativismo es la participación y la integración, independientemente del cargo que nos competa ocupar. Claro, pero y más allá de lo que decida de forma democrática, como dijiste vos, la Federación, ¿tu intención es continuar? No, o sea, no es que sea mi intención. Yo si creen que es necesario y que hace bien al cooperativismo continuar con la presidencia, lo vamos a hacer, porque la cooperativa de Arata, cuando resolvimos acá en la cooperativa participar activamente y aceptar el cargo de presidente, lo hicimos con el compromiso que tenemos histórico con el cooperativismo en general. Vuelvo a repetir, con las 32 asociadas. Y por lo tanto, si lo nuestro trabajo hecho hasta ahora está bien, lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos hasta ahora. Claro. Carlos, te pregunto, ¿es compatible el cargo de presidente de FEPANCO con el de director de Pampetrol que ocupás? Sí, totalmente. O sea, no hay ninguna incompatibilidad al respecto. Yo lo único no quiero entrar en polémicas, digamos, y mucho menos públicas, porque creo que no hace bien al movimiento, porque te vuelvo a repetir, yo siempre estoy convencido de que uno tiene que pensar en todos, en el conjunto, y ser democrático, y no en las individualidades. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna incompatibilidad, y así como alguien puede pensar lo contrario, esta determinación se tomaron democráticamente, no solo pasando por la totalidad del Consejo, sino en un plenario de cooperativas. Un plenario de cooperativas en la cual participaron también 27 cooperativas asociadas, creyó que la mejor forma de defensa quizás se podía hacer, o de representación. No tenemos que andar diciendo defensa cuando uno no sabe defenderse de qué, ¿no es cierto? No vamos a hacer futurología. El día que haya que defender algo, lo defenderemos como lo hacemos siempre. Mientras tanto, ahora es una representación. El cooperativismo pampeano, en un plenario, creyó que era conveniente la representación, en parte de mi parte, que era el presidente. Y eso lo votamos, así como en otra oportunidad se votó, por ejemplo, que Miguel Prieto, el representante de la cooperativa de Pico, sea el representante en Empatel. Claro. Y decisiones democráticas y en asamblea. Y con unanimidad, ninguna cooperativa en esa asamblea que se resolvió dijo lo contrario. Para que quede claro, Carlos, aclarando también a la audiencia y a las personas que no conocen el funcionamiento de la Federación Pampeana de Cooperativas, ¿ustedes cobran por ser presidente? No. Está totalmente, en los estatutos prevén la remuneración a consejeros y síndicos. Te voy a explicar porque no tengo ningún problema. Esto sucede normalmente en las cooperativas grandes. Las cooperativas chicas, como es en mi localidad además, sí, ningún consejero cobra. Uh-huh. En las cooperativas grandes sí, pero también es entendible porque quizás las responsabilidades y los tiempos que le dedican pueden ser mayores. No voy a entrar en eso, pero suele ser así en la práctica, ¿no es cierto? En la federación, en alguna oportunidad, en años anteriores, al presidente era remunerado. Yo cuando asumí, porque yo tengo sueldo de mi cooperativa, porque yo creo que alguna vez lo hemos hablado, yo soy empleado, yo soy gerente de la cooperativa de Arata. Sí. Simplemente que la cooperativa de Arata ha puesto en mi persona la representación de la cooperativa. Yo tengo sueldo, yo ahora estoy trabajando administrativamente acá en mi cooperativa, haciendo los sueldos mensuales, cerrando el balance mensual y demás, como trabajo todos los días, hace 31 años, desde las 6:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea, y cuando yo asumí la presidencia de FEPANCO, aun cuando presidentes anteriores han sido remunerados, yo dije que yo no quería recibir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo iba en representación de mi cooperativa que ya me pagaba. Claro. Entonces, pero sí está previsto en cualquier estatuto de cualquier cooperativa que sean remunerados los consejeros o síndicos en sus funciones. Esa es la realidad actual de FEPANCO y de la que hace 4 años. Bien, Carlos, ¿y como director de Pampetrol percibís algún salario? Sí, sí, o sea, los directores de cualquier empresa reciben salario. Yo todavía no asumí como director de Pampetrol. Yo todavía no asumí porque Pampetrol todavía no hizo la asamblea de acciones correspondientes a estas acciones que son las acciones clase que representan al cooperativismo. Yo todavía no me senté, yo todavía no fui ninguna vez a Pampetrol. No conozco Pampetrol. Y el día que vaya y me siente, lo voy a hacer como las cooperativas decidieron. En representación de las cooperativas y para hacer un nexo entre las cooperativas y la empresa. Como te vuelvo a repetir, lo es el representante de Corpícola en Patel y como lo ha sido históricamente cualquier representante del movimiento cooperativo en cualquier mesa. Bien. Carlos, generó ruido mediático, sobre todo algunos planteos que hizo la CPE a través del presidente Alfredo Carrascal. ¿Vos tenés algo para decirle públicamente o preferís que esto sea? No. O sea, yo los ruidos que se generan públicamente yo tengo otra impronta. Yo prefiero decirlos personalmente, y creo que los trapos se lavan en casa, y vuelvo a repetir, soy totalmente democrático y las resoluciones, y me quedo tranquilo, vuelvo a repetir, ¿por qué? Por lo que yo te digo, si hay 27 cooperativas que participaron, están todas conformes, hay cooperativas que quieren integrar, yo esa es la tranquilidad que me da. Después cada cooperativa individualmente respeto sus decisiones, lo que sea, puede decir, no comparto los métodos, las formas, y así que, bueno, nada, no, el ruido a veces lo generamos nosotros. Si yo hubiese salido, si yo te contestara a vos ahora, o le contestara por tu medio, o cualquier otro, sigo generando ruido, y no es mi intención. Creo que nosotros estamos para otra cosa, y en el caso mío estoy para pensar en las 32 cooperativas asociadas, y no en ninguna cooperativa particular, y mucho menos en la mía. Carlos, ¿y esto se lo explicaste en la asamblea vos, la posición tuya, la postura al resto de las cooperativas? Porque no. La asamblea, todas estas palabras fueron posterior a la asamblea. La CP participó de la asamblea y aprobó absolutamente todo junto con una de las 27 cooperativas. Claro. La CP en la asamblea no dijo nada más que aprobar absolutamente toda la documentación, igual que el resto de las 26 cooperativas. Bien. Todas estas fueron declaraciones públicas posteriores a la asamblea. Ah, bien. Carlos, ¿cómo está el tema de la comisión que va a analizar el tema tarifario con la Universidad Nacional de La Pampa? ¿Cuándo crees que va a haber alguna definición? No, nosotros estamos esperando la devolución, digamos, del comienzo formal del equipo de trabajo. Entiendo también que quizás el tema del movimiento que pueda haber habido del rector, que es de público conocimiento, sí, a un cargo nacional, puede haber, pero nosotros lo que hicimos es ir a presentar un trabajo consensuado a la universidad. La universidad dijo, bueno, nosotros vamos a armar el equipo de trabajo a través de su consultor y demás, y vamos a analizar el tema, los vamos a llamar para decir la línea y ver si las propuestas que habíamos hecho en forma consensuada entre las cooperativas y la Secretaría de Energía, ellos veían bien eso o creían que había que agregar alguna otra cosa y todo lo demás. Estamos esperando esa devolución, que supongo que prontamente la vamos a tener. Bueno. Y luego, bueno, iremos evaluando, ahí nos irán a decir ellos los tiempos que le irá demandando cada uno de los pasos que por ahí va a comprender el trabajo, ¿no es cierto? Porque va a haber primeros pasos y algunas cosas que van a llevar bastante tiempo. Lo que nosotros en realidad el trabajo pretende es que lo primero que se intente dictaminar es que si había algún atraso realmente hasta junio y a partir de ahí ver cómo nuevamente con ese elemento nos sentamos junto con el gobierno a decirle, bueno, teníamos razón en este caso, por lo tanto ver cómo corregimos ese atraso tarifario en el caso, vuelvo a repetir, del primer dictamen. Así que es lo que estamos esperando. Bien, Carlos, no sé si quedó algo, están los micrófonos de Kermés. No, al contrario, a disposición para charlar con ustedes, para aclarar lo que sea necesario. No tengo ningún problema como lo he tenido siempre. Bueno, Carlos, que tengas buen día entonces, gracias. Adiós, igualmente para ustedes.